La voz del pueblo. Buenos días, Departamento Editorial de La Voz del Pueblo. Dígame. Póngame con el director ya. Es muy urgente. Un momento. Director, es para usted. ¿Quién es? No lo sé, pero parece urgente. Pásamelo. ¿Sí? Soy el ministro. Sé que sabéis lo de Juan Carlos. ¿Cómo se ha enterado? No juguéis a los detectives. De las cosas importantes nos ocupamos nosotros. Si estás donde estás, ahora es por nosotros. ¿Recuerdas? Ya, pero... No hay peros que valgan. Estáis jugando con fuego. Tenéis terminantemente prohibido difundir nada de esto. ¿Entendido? Entendido, señor. Pero... Trujillo, López, a mi despacho. ¿Es por lo del exhibicionista de Cangas? No, hombre. No me digas que tiene que ver con el rey emérito. Sí, efectivamente. Acaba de llamar el ministro y el gobierno sabe que tenemos esta información. ¿Cómo se han enterado? Pues Trujillo, sinceramente no lo sé. Eso ya no importa. ¿Qué te he dicho exactamente? Que nos mantengamos al margen. Estás de broma. Le prometí a mi fuente que toda España se enteraría. El pueblo merece saberlo. ¿Pero a coste de nuestro futuro, Trujillo? ¿De nuestro trabajo? ¿Después de todo lo que hemos construido? ¿De todo lo que nos ha costado? Nos acabamos de enterar que el rey ha financiado los bombardeos de Mariupol y me vienes con que el ministro ha dicho que no se puede publicar. Relájate. Tenemos suficiente con saberlo nosotros. Vamos a pensar detenidamente qué vamos a hacer. Tenemos que ser muy cuidadosos con nuestro siguiente paso. Aquí no hay nada que pensar. Ya habéis oído al ministro. La publicación de esta información supondría nuestro despido y Dios sabe qué más. No pienso permitir que un simple artículo destroce todo lo que hemos conseguido. Te recuerdo que aquí las decisiones las tomo yo, López. Pues toma la decisión correcta y di que no lo publicaremos. No voy a jugarme mi futuro y el de mi familia, así que no me fuerces. ¿Y acaso podrás vivir con ello? ¿No te das cuenta de lo que está pasando aquí? Pensaba que este periódico se preocupaba por el pueblo. ¿Acaso tengo que recordarte cómo nos llamamos? Diario El Pueblo, López. Diario El Pueblo. Y lo que insinúas es una desinformación de las masas como no había visto nunca. Yo solo me preocupo por los míos. Cuando se creó este periódico, ya dejé en claro que nunca supondría la información a la seguridad. Y sigo viviendo bajo esa máxima. Y si publicar este artículo supone lo que dice el ministro, yo voto por no hacerlo. Básicamente, tú también has caído. Eres un esclavo del sistema. Un hombre más, un sujeto más que vive atemorizado y nunca llevará la contraria a los que manejan todo. Te has hecho todo un controlador de medios. Y nuestro periódico solo es un engranaje más del sistema de mass media pluralista polarizado. Yo creía que intentábamos hacer las cosas de forma distinta en este periódico, pero ya veo que no. Os pido calma. Trujillo, no seas tan extremista. Te falta mucho bagaje en este sector para entender de verdad cómo funcionan las cosas. No es que nuestro periódico haya caído repentinamente en el sistema. Esto ya estaba planeado. Por mucho que creas que por conocer esta noticia y por haber leído los ensayos de Halin y Mancini eres inmune, eso demuestra lo poco que realmente sabes del mundo. Gracias por mantener la cordura, jefe. No cantes victoria, López. No sé cómo puedes vivir contigo mismo. Ser periodista va mucho más allá de ser un buen redactor de artículos y tener un sueldo estable. Periodismo y vida privada no es algo que se pueda separar. O al menos no puedo. La idea de mentir como dices que hagamos me estremece solo de pensar la cantidad de cosas que ignoramos, porque otros medios fueron amenazados por contar la verdad. Con una exclusiva de este calibre, se desataría el caos. Esto va más allá de nuestra moral como periodistas. Va de si queremos destruir el precario equilibrio en el que nos encontramos políticamente en este país. ¿Sois conscientes de que este artículo podría significar el fin de la monarquía? ¿Sabéis lo que yo supondría? Vuestra vocación va a llegar a la desestabilización del gobierno y del sistema. Exacto. Seríamos los que dirían la verdad, los que plantarían cara, los que con una hoja de papel pondríamos en jaque a un país. ¿Pero tú te estás oyendo a ti mismo? ¿Eres consciente acaso de lo que...? Basta ya. Esto no es un patio de recreo, no voy a permitir estos piques. ¿Acaso os estáis oyendo a vosotros mismos? No pienso tolerar más esto. Trujillo, me has demostrado que sabes mucho menos de lo que creía. Por mucho que me duele admitirlo, López tiene razón. No podemos hacer esto. El artículo y los documentos que lo acreditan se quedan en mi cajón, y no pienso tolerar una queja más. López, vuelve a tu puesto. Trujillo, tú quédate. Tenemos que hablar de tu futuro en esta empresa. No me creo lo que acabo de escuchar. No puedo creer que de verdad esto vaya a quedar así. Cierra la boca, Trujillo, y atiende. Me encargaré personalmente de que se publique el artículo, pero no lo podremos hacer en este periódico. Pero si acabas de decir... Ya sé lo que he dicho. No eres tan espabilado como creía. López es el infiltrado del ministro. Por eso estés enterado. La corrupción de los medios va mucho más allá de lo que no nos permitan publicar cierto contenido. Todo está medido, controlado y analizado en este mundo. Estar en la cima de un periódico no nos hace inmune a ello. Hace mucho tiempo que aprendí de esta triste realidad. Es por eso que este artículo va a ser leído por cada español, te lo aseguro. Es mi venganza contra el sistema. Tengo buenos contactos. Me aseguraré de que esto salga a la luz. Gracias, director. Por mi fuente y por el pueblo, espero que cumplas tu palabra. García. Sí, señor director. Ha ocurrido lo que te dije que iba a pasar. Haz lo que te pedí. Inmediatamente, señor. Ya está el artículo preparado. The Guardian Diary, how can I help you?